va va tu rei toca wami keni wami karaya wei wariko wakia taino tibo matun musika wakia para yukubia aje kasabi huracanua maboya wa yuki yuha diosa naboridaka han han katu. Han han